llené de ti. Al tenerte aquí conmigo, no llené de ti, aunque mil cosas. Mi almohada te reclama, me hace falta tu calor, está fría mi cama. Te esperaré aquí en la misma cama. Voy a recorrer suavemente con mis besos tu cuerpo y te amaré una y otra vez sin límite de tiempo. De ti, no sé tú de mí. Voy a recorrer tu cuerpo y te amaré una y otra vez sin límite de tiempo.